No hay forma buena de perder. La vida, vida, vida viene y va. Vuelvo a ti. Miles de veces vuelvo a ti. Hey. Por primera vez te encuentro cada día, niña, por primera vez. Y siento tu alegría como mía, la misma que alumbraba mi camino ayer. Tú eres la luz que a mí me guía. Por primera vez te quiero cada día, niña, por primera vez. Y siento tu alegría como mía, la luz que a mí me guía. A la primera ya se ve que nos quisimos. Juro que de más, que el fuego no paró de arder. Tú ven acá, no pienses más, que yo sé que no vienes, pero a la primera vez, que hay cosas que no pueden ser. Me niego a no volver. La vida viene y va. Vuelvo a ti. Miles de veces vuelvo a ti. Yeah.